Por ahí se soltó el burlote que me tienes embrujado. Que siempre me traes al trote por algo que tú me has dado. Me dicen que me clavaste un mono con alfileres. Que ya todo me amolaste, que me haces como tú quieres. Que ya me diste solo H con polvo de calavera. Por eso aunque me emborrache, me trae siempre a la carrera. Pa' mí que estoy embrujado, me da de vueltas la choya. Y estoy bien desesperado, ya estoy adentro.